Lo que nosotros venimos denunciando es que la respuesta de las autoridades concretas en las escuelas, en inversión, está muy por detrás de las necesidades. Son cientos de edificios escolares en el departamento de Rosario, miles de edificios escolares en la provincia de Santa Fe. Hace falta invertir mucha más plata de la que se invierte y, bueno, el resultado es que las escuelas se siguen deteriorando, ¿no? ¿Podemos hablar de un porcentaje de establecimientos en mal estado? La verdad que el grado de deterioro es muy diverso, ¿no? Digamos, uno podría recorrer una a una y en todas las escuelas encontrar algún problema. Y también es cierto que algunas escuelas están bastante bien y hay muchas que están muy mal, ¿no? Pero uno podría decir, más o menos podríamos tener una idea de que una escuela de cada cuatro podría ser una cifra, tiene problemas, algunos problemas de edilicios graves, sobre todo, insisto, vinculado con el agua y las filtraciones, que muchas veces eso afecta la instalación eléctrica y ya se transforma en una situación de más riesgo. Después hay una cantidad muy grande de escuelas que vienen reclamando desde hace años la instalación de gas y no se termina de habilitar. Hay muchas escuelas, eso pasa mucho en la zona de Villa Gobernador Gálvez, pero también en otras zonas en donde no llega la provisión de agua adecuada, entonces el agua en los tanques lo lleva un camión en una cuba. Bueno, hay varias escuelas que tienen problemas con el tema de los pozos ciegos, ¿no? Construcciones viejas, que todo el tema del agua de ahora lo ha complicado más. En principio esa situación se repite en muchas escuelas y, bueno, uno podría decir que de cada cuatro escuelas alguna presenta problemas importantes, podría ser una aproximación.